Es curioso. Siempre quise una piscina llena de gelatina de cereza. Entonces le miró a los ojos y... ¡Hostia, nos han cambiado la puerta, por fin! ¿Qué tenía de malo la anterior? ¿No te acuerdas que se rompió hace ya 2 o 3 semanas? Así que por eso el friolador mientras hacíamos el programa. Chicos, malas noticias. No me digas que Ibáñez ha hecho un nuevo cómic de Mortadelo y Filemón. No, resulta que los de Radio Carcoma nos han puesto una nueva puerta, sí, pero electrónica. ¡Qué guay! Como en las películas esas de serie Z. ¿Y cuál es el problema? Si tan electrónica es, debería obedecernos. ¡Puerta, ábrete! Nada, ni puto caso. Que no es eso, que es que va por contraseña y a mí no me han dicho nada. Probemos las contraseñas más obvias y que siempre se usan. Por ejemplo, 080784. ¿Lo más normal no sería 00001234? ¡Que va, hombre! Tú prueba con esa, que es la fecha de nacimiento. Digo yo que debe ser contraseña universal. Pues... me temo que no, muchachos. Prueba con los números malditos de perdidos. Creo que solo teníamos 2 oportunidades. Pues no pasa nada, grabamos con el móvil de Freddy. Que soy un poco mal, pero total, para la gente que nos va a escuchar. Pero si estamos 7 grados bajo cero. Y ese mendigo parece que no quiere hacer nada bueno con nosotros, precisamente. Que no, que ya veréis que es muy divertido. ¡Freddy, arranca! Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Con Freddy, que soy yo. Jardita. Hola, buenas. Randy. Hola, ¿qué tal? Y Bob. Hola, buenas tardes. Y con la participación especial de Francis Ford Coppola. Yo hice El Padrino y luego poco más. Y en el programa de hoy tendremos las noticias más navideñas de la semana. Analizaremos el foro de los licántropos reales. Y a mí me ha tocado analizar Imagina ser la boda perfecta en el reto. Además, un nuevo episodio de 24 segundos y nuestra carta a Papá Noel. Esto es Normas de Equivocación, programa 12. Yo no he ido a ninguna escuela, pero sé qué noticias interesan, porque antes de trabajar en un periódico los vendía por las esquinas. ¿Y sabes lo primero que aprendí? Las malas noticias se venden mejor. Porque una buena noticia no es noticia. Una curiosidad, ¿cuáles son vuestros mangas favoritos? One Piece, Naruto, Bleach, Dragon Ball... ¡Ala, son machista! Mucho mejor son Mamala de Boy, Is, Kimagure Orange Road, Nana... Pues yo el otro día me compré El Autobús del Amor y Néctar de Sangre, me lo estoy pasando rechupete. ¿Y de manga hentai qué me decís? ¡Satio, guarro! Que no, hombre, que no es por mí, es por el gobernador de Tokio, que ha pensado que el manga erótico pues daña a la gente y por ello ha decidido que es mejor erradicarlo. ¿Quieres decir que me voy a quedar sin series como Maestras del Vicio o Vicios Infer... sin Naruto? No exactamente. Lo que se intenta prohibir es el manga hentai que enfatiza injustamente determinados actos de naturaleza sexual que violan las normas sociales. O sea, desde el lolicón hasta géneros más extraños. Pues qué quieres que te diga, a mí me parece bien. Esas niñas medio desnudas, no sé a quién van a poner. Menos mal que lo han prohibido, ¿eh? Sí, bueno, han prohibido el manga, pero si pillan a un pequinés con fotos de pornografía infantil, pues no le pasará nada. Si la cosa sigue adelante y terminan prohibiendo todo el hentai, aparte de formarse una revolución en Japón, ¿os imagináis cómo serían los anime porno entonces? Oh, no. Un monstruo con un millón de tentáculos me ha secuestrado cuando estaba medio desnuda. Sí, y puedo meterlos por cada orificio de tu cuerpo. Qué excitante y asqueroso a la vez. Aunque bien pensado, en vez de hacer esta clase de guarradas, ¿no preferiría echar una partidita al parchís? Me pido las fichas rojas, monstruo asqueroso. Oh, la señorita Kokinawa está súper buena. La adultez de su cuerpo y sus pechos turgentes son mi objetivo para hoy. Makanura, quiero verte después de clase para una lección particular. Es mi oportunidad, la clase ha terminado. Seguro que la señorita Kokinawa quiere hacerme de todo y... ¿Sabes que he pensado mucho en ti últimamente? Hagamos el amor salvajemente encima de esta mesa y... Espera, ¿estas son tus notas? ¿Tan malas? Uy, pues va a ser que me viene mal hoy, ¿eh? Mira, vete donde ese profesor particular y ya así os hablamos. Vale, profe. Ven aquí, niña de colegio. Sí, deja que nosotros, los malotes del instituto, te violemos como un animal. ¡No, no! ¡Socorro! Ah, ven aquí, bájate las bra... Un momento. ¿Qué pasa, señor violador? ¿Ahora qué me iba a dejar? ¿Ese es un cubo de Rubik? ¡Sí, sí! ¡Cógelo! Pero yo estoy aquí abierta de piernas y... ¡El azul! ¡Gira el azul a la derecha! ¡Así no! ¡Trae, inútil, que tú no sabes! ¿Y la chica esta? ¿Qué chica? Como tenemos un día repleto de noticias agradables y nada soeces, vamos con nuestro próximo inteligente y refinadísimo tema. ¿La burguesía fue anglosajona? ¿La transmutabilidad del ser? El callar tiburón de los mares del norte. Un videojuego que se controla al mear. Tan exquisitos como siempre. Resulta que Sega, la compañía que antaño nos traía buenos juegos de Sonic, ahora trae un juego titulado Toilets, que se implementará en los urinarios de los cuartos de baño masculinos. Pero hombre, los tíos siempre hemos jugado con eso, poniendo nuestro nombre en la nieve y cosas así. Pues no creas que la cosa va a ser muy diferente. El urinario cuenta con un sensor capaz de medir la fuerza de flujo de orina para manejar los minijuegos incluidos, como borrar grafitis, medir la cantidad expulsada o provocar viento para levantar faldas. ¿Levantar faldas? ¿No os parece divertidísimo? ¡Hala, al que faltaba! ¿Quién es usted? El desarrollador de Toilets. Hemos tardado 25 años en que se creara la tecnología suficiente, pero ahora por fin puedo decirlo. ¡El juego está que te vea! ¡Venga ya! ¿Y qué otros juegos tiene Toilets esto? ¿Puedes hundirnos en la mierda? No sé. ¡Ha dicho mierda! ¡Ha dicho mierda! Céntrese, por favor. A ver, tenemos un juego de pedos. cuanto más mees... Más pedo se tirará el personaje. También tenemos una variación con eructo. ¡Fuera de aquí! Antes de irse, ¿algún futuro juego que pueda comentarnos? Pues estamos planeando, al tratar de abrir horizontes, una nueva consola llamada Kawestation 5000, que tratará... ¡Váyase, por favor! ¿Por qué nadie me quiere? ¡Anda, mira un retrete! Con esos cuerpos y con lo poco que gastas te sale más barata las mujeres del PC. Y que tú prefieres pasarte todo. Y no abandonamos el mundo de los videojuegos controlados de maneras inéditas hasta ahora. Otra vez la Wii, estoy del Wii mando No es la Wii, no. El Move, qué pesaditos con el Move. No, si tampoco tiene que ver con la Play 3. Pues el Kinect, ese aparato tan divertido con el que juegas con todo tu cuerpo. Por ahí van los tiros. Y es que una compañía especializada en juegos pornográficos ha creado 3XXX, un juego en el que se podrá jugar a Kinect con una mano, destinando la otra a acariciar mujeres virtuales y dejando la otra libre para... ¿Para comer chuches? ¿Para acariciar gatitos? Podría ser. De momento es solo una demo, pero visto los posibles fallos de Kinect, a nadie le extrañaría cuando apareciese ocurriera algo así. Venga, hombre, iníciate, que estoy preparado para ti, guarrilla. Por favor, para jugar a Kinect, mantenga una distancia de 2.5 metros con el televisor. ¿Me vas a hacer levantarme ahora? En fin. Venga, estoy listo. Le informamos de que no puede tener objetos entre la televisión y usted. Ahora tengo que quitar la mesa del salón. Al final se me va a... En fin, todo por las nuevas maneras de jugar. Deje que Kinect le reconozca. ¡Soy yo! El único que usa esta consola. Si tuviera novia aquí, iba a estar probando esto. Kinect no le ha reconocido. ¿Podría, por favor, ponerse de pie? Joder. Venga, vamos. Levante su mano izquierda. Ya. Ahora la derecha. Ya. Pegue un salto. Ya. ¡Felicidades! Ahora comenzará su juego. Hola, guapo. Por fin. El juego que se controla con solo una mano. ¿Quieres que te... Lo sentimos. Kinect de pronto ha dejado de reconocerle. ¿Podría repetir todo el proceso anterior? A tomar por saco. Para el caso, el catálogo de Victoria sí que ya me vale. Joder. ¿Qué me diríais si os digo que es posible que Thor no vaya a estrenarse porque tiene un actor negro? Que no te lo crees ni tú. Pues quién lo diría, pero el Concilio de Ciudadanos Conservadores planea boicotear la película cuando aparezca el 6 de mayo porque Idris Elba, un actor afroamericano, interpretará a Heimdall, más conocido como el Dios Blanco. Entonces, más que el Concilio de Ciudadanos Conservadores, debería llamarse el Concilio de Racistas que no lo ocultan, ¿no? Si es que, ¿a quién se le ocurre cabrear a la raza aria? Según el Concilio, la película insulta a los valores conservadores al hacerlos multiculturales, ya que nadie se imaginaría a gente blanca a mitad del palacio de Wakanda. La pregunta es, si finalmente logran cancelar la película, ¿qué otras barbaridades estarán dispuestos a hacer para proteger los valores conservadores? Tócalo otra vez, Sam. ¿Pero qué es esto, por favor? ¿Qué es esto de poner a un negro tocando el piano? Si de toda la vida se sabe que solo los blancos saben tocar el piano bien. Que alguien quite al negro de mierda. Quiero decir, al amable afroamericano de escena y que lo sustituya digitalmente por Brad Pitt o por cualquier ser blanco. El príncipe de Bel-Air. Ahora escucha la historia. ¿Un negro rapeando? ¿Pero dónde se ha visto eso? Espérate, que la familia entera es negra. ¿Pero qué se han creído que es esto? ¿Una reunión de gente indeseable? Quiero decir, adorables negritos. Y encima se abrazan y se quieren. ¡Que no os enteráis! ¡Que destiñe! A ver, que alguien me lo sustituya por la tribu de los Brady y cambie las clases esas de historia de raza negra por historia del ser superior. ¡Venga, corriendo! ¿Veis? ¿Veis? Esto es una película. ¡Amistad! Para que luego digan que no permitimos que los negros salgan en películas. ¡Claro que lo permitimos! Pero haciendo el papel que se merecen hacer, esclavos. ¡Perfecta! Esta es la película perfecta. Bueno, hasta que se sublevan. Esa parte la cortamos, ¿no? ¿Cómo? ¿Con actores negros que cobraron por la película? Pero se tendría que haber pagado ellos por un papel tan interesante y apto para ellos. Desde luego, ya no hay decencia en Hollywood. Y hablando de indecentes en Hollywood, esta semana hablamos de Francis Ford Coppola, que en una clase magistral dijo a los asistentes que entramos en una nueva era y quizás el arte sea gratis. Quizás, quizás. Puede que sí o puede que no. ¡Gratuidad, amor, humanidad! ¡Oh, Santa Claus! ¿Qué hace usted en Radio Carcoma? No soy Santa Claus, soy Francis Ford Coppola con un gracioso gorrito navideño. ¿Qué hace usted aquí? He venido a haceros una pregunta. ¿Queréis tener éxito, ser ricos y famosos? ¿O preferís hacer obras preciosas y bellas que revelen humanidad? No sé, ¿lo segundo? Pues deja de cobrar por hacer este programa. ¡Pero si no cobramos! ¡Pues empezad a pagar por hacerlo! ¡Pero si ya pagamos! ¡Pues pagad el triple por hacerlo! ¡Amor al arte! Es decir, ¿que apuesta usted por el cine gratuito? ¿Porque nadie cobre por hacer una película? ¡Es el camino correcto! Menos mal que me di cuenta a tiempo. Ahora veo El Padrino 2 y me pregunto, ¿cómo pude cobrar por esa mierda? ¡Pero si es una obra maestra de la historia del cine! ¡Pamplinas! Es una concesión al mecanismo económico de una industria avariciosa. Todo lo que sustenta esa película es pobredumbre. ¿Pero qué leches dices? ¡Jack, con Robin Williams! Esa sí que fue una película sustentada por el arte, por la emotividad. ¿Jack? ¡Ah! ¡Pesadillas! Deberíamos hacerla sin cobrar, gratis, para enfatizar su carácter artístico. A ver, ¿pero cómo piensa usted que sobrevivirán cineastas que dediquen todo su tiempo durante años a una actividad no remunerada? Yo ya soy rico, yo no tengo ese problema. ¿Y los demás? Pues que se prostituyan por las noches. ¿Qué sé qué? O que vendan periódicos en la calle o que... ¡Oh! ¿Alguien ha dicho mi nombre? No. ¡Francis, al rescate! ¡Adiós, Santa Claus! ¿Y Wikileaks? Sigue siendo noticia. ¿Qué han desvelado ahora? No me lo digas, que Zapatero llamó a Berlusconi feo. Que las ballenas son grandes. Que en las guerras muere gente. Mucho más emocionante. Según un nuevo cable publicado por Wikileaks, Friends ayuda a frenar el terrorismo en Arabia Saudí. Y es porque la serie es portadora de esposos respetuosos y responsables que lidian con esposas con problemas de adicción, según el cable. Yo juraría que ese episodio no existe. Ah, claro, pero eso es porque tú no has visto el episodio perdido de Friends. Juraría que eso nos lo estamos inventando. ¿Qué va, hombre? Es que no confías en Wikileaks. Atento al episodio que se emite en Arabia Saudí, el del esposo respetuoso. ¡Hola, Ross! Hombre, Chandler, estaba pensando si es buena idea poner esta bomba en mitad de Times Square. ¿Poner una bomba? ¡Venga ya, Ross! ¡Eso está pasado de moda! ¿Sí? ¿Sabes lo que se lleva ahora? Ser un esposo respetuoso y responsable. ¿Qué pasa? Pero es que Rachel tiene problemas de adicción y... ¡Hola, chicos! ¿Me he perdido algo? Me estaba comiendo este bocadillo gigante y teniendo sexo en lugar de hacer de hombre bomba. ¡Todos te queremos, Joey! ¿Se habrán notado los añadidos para impedir ataques terroristas? ¡Qué va, hombre! Si son súper sutiles. A ver el episodio de la semana que viene, el de Bin Laden haciéndose amigo de nosotros. ¿La sutileza al poder? I... Querido Papá Noel, este año de normas de equivocación hemos sido muy buenos. Nos hemos metido con los otakus, con los vampiros reales y con los fans del afeitado clásico. Bueno, y muchos más. Además, hemos imitado muy mal a gente muy famosa y ninguno se ha enfadado con nosotros. ¿Será que no nos escuchan? Bueno, da igual. Este año queríamos pedirte paz en el mundo y que ningún niño pase hambre y... Bueno, vale, es mentira. Este año cada uno de nosotros te queríamos pedir una cosa diferente. Yo te pido más registros vocales para que todos mis personajes no parezcan los mismos siempre. Yo te pido conocimientos generales para no tener que preguntar continuamente qué es Kinect o qué es un gato. Por cierto, ¿qué es Papá Noel? Yo te pido que me des voz para no desafinar. Que me des una voz de barítono para deslumbrar cuando volvamos a cantar. Yo no te pido nada, Papá Noel, porque sé que soy perfecta tal y como soy. Inteligente, bella, graciosa. ¡Hala, venga! Ya jodió el sketch. ¿Quieres leer lo que pone? Vale. Yo te pido un pene para no desentonar en el programa. O un compañero de podcast que por lo menos esté bueno. Esperando que nos traigas todo lo que hemos pedido, nos despedimos mandándote un beso de queso. ¡Se nos casa! ¿Quién se casa? ¡Freddy, que se casa! ¿Con quién? Si hasta ayer estaba soltero. ¿Ha encontrado a una viejecita por la que ser mantenido? No es eso. Es que, como recordaréis, a Freddy le tocó jugar la semana pasada en el reto a Imagina ser la boda perfecta. Lo de Imagina ser una profesión como profesor o veterinaria tiene sentido, pero ¿una boda? ¿Cómo te imaginas ser una boda? Pues eso es lo que nos contará ahora Freddy, pero antes, para que refresquéis la memoria, el reto consiste en que vosotros, los oyentes, nos enviéis los cómics, pelis, libros, videojuegos o lo que sea más putridos que os encontréis por ahí para que nosotros lo suframos y tengamos ganas de matar a la persona que nos lo envió. Y para agradecerles las ganas de matar, a los ganadores les enviaremos un pequeño regalito a casa. Regalito que empecemos a mandar esta semana, así que tranquilos que tendréis el vuestro tarde o temprano, si os tocó, claro. Recordad que podéis mandarnos vuestros retos de tres formas diferentes. Una, al mail normasdeequivocacion@gmail.com. Dos, al Twitter, twitter.com/ndequivocacion, por mensaje privado o en el blog http://normasdeequivocacion.blogspot.com. Y ahora, Freddy, ¿estás preparado para casarte o qué? Alguien me saque los ojos. ¡Ese es el espíritu! ¡Comienza el reto! La verdad es que aunque me había librado de acabar enajenado como Randy con Alan Empire, tenía dudas sobre qué podía salir este videojuego, así que decidí investigar. Vamos, que puse el nombre en Google y miré lo primero que salió. La investigación exhaustiva, ¿eh? Lo que hacemos todos. Lo que hacen los periodistas, ¿no? También es verdad. Y la cosa es que no encontré ningún análisis serio y solo llegué a lo que comentaba un tal doctor Zombo sobre el videojuego. Suena, tiene un nombre reputado, entonces, ¿es doctor? Por supuesto, doctor. Increíble, yo me fío ya de lo que diga, ¿qué dice? Que llegaba a una conclusión de que el juego solo le puede gustar a tres tipos de personas. Tú eres uno de ellos. Tienes 8 años y una mente moldeable. No eres de, no eres no, esos. No, no eres esos. ¿No? Siguiente, no siguiente, seguro. Eres del Opus Dei. Hombre, eso sí, ¿no? Sí, bueno, sí. Toda sí. La vida. Sí. Eres un ser jodidamente descerebrado e inútil. Ahí está. Ahí la clavaba la cosa, sí, señor. Pobrecillo. Es las tres, yo creo. Yo no soy del Opus. Yo no soy ninguna de las tres. Eres descerebrado, pero no es del Opus, que quede claro. Pero en ese momento me sé, el Dr. Zombo no es el público objetivo del videojuego, así que busqué opiniones de niñas de 8 y 10 años. Mucho más sabio. Sí. Claro que sí. Encontré una que se consideraba estafada y creía que era el peor juego de toda la saga. Y es decir, ¿eh? De todas las, con 8 y 10 años ya lo detectas, así que... Ya tiene criterio. ¿Cómo habrá sido ya con 25? Yo te juraba haberse acabado el juego en menos de media hora. Hostia, o es un hacha de los ¿Cuánto videojuegos. ¿Cuánto has tardado tú? Y es que tuve que probar todas las opciones, tardé varias horas. Vamos, que tardó más que una niña de 8 años. Ah. Esto es dedicación, en serio. Probando las opciones varias horas. Es que se acababa en media hora, menuda mierda de reto, ¿no? Estamos orgullosos de ti, Freddy. Sí, señor. En un momento me dice, pues vamos a empezar el juego porque en media hora, vamos allá. Enciendo la consola y lo primero que veo es la pantalla de inicio y una musiquilla de ascensor. ¿De ascensor? ¿Pero cómo? Cántala un poquito, es para que se baja la música, cántala un poquito. ¿Cómo? No, es que no tiene letra, era musiquilla de ascensor que está que suena cuando no estás se, ahí. No se puede tararear. Era la chica de Ipanema. ¿Te crees que he memorizado la melodía del videojuego? Después de tanto tiempo jugando, igual, es en la cabeza. Hay una cosa llamada quitar sonido del videojuego. Ah. Así que empecé el juego y me dejaba elegir a una chica que se llamaba Priscila. Reina del desierto. Como la novia de Calimero. ¿Verdad? Ah, ¿se llamaba así la novia de Calimero? Sí, señor. Entro y me sale una pantalla. Arriba, abajo me sale unas calles con casas. Bueno. Y arriba un paisaje de una montaña, un lago, un sol, una nube y un globo. Muy bonito. Vale. Muy pictórico. O sea, pero el paisaje de arriba no era estático. Ah, se movía y todo. Sí, había todo. Puntos blancos en el lago que se movían. La nube era un bucle sin fin. Y el sol se expandía y se contraía. Lo han dado todos. Esto es Ubisoft también, ¿no? ¿Esto qué tiene que ver con la boda perfecta? No sé, yo me entretuve ahí un cuarto de hora mirando, intentar deducir el movimiento del globo. Lo peor que sea verdad, que me veo que el globo va a derecha e izquierda y tú, ahora va a izquierda, joder. No, va a derecha e izquierda, de repente va a la derecha, de repente arriba, de repente abajo, de repente recto, de repente da un giro... Es imprevisible, puedes tirar horas ahí. Será ese el juego real. Puedo imaginar la habitación de Freddy lleno de hojas con diagramas, líneas, una teoría descalabrada, oh Dios mío. No, yo quería que sería como estas pantallas en las que se ponen en descanso y hay algo que va girando, a ver si choca con la esquina. Y no, un cuarto de hora y decidí que esto ya era demasiado. Y ahora, coméntanos, ¿cómo es el juego en sí? Estamos emocionados. A ver, una vez en el pueblo este hay 7 casas para elegir. Decidí ignorarlas y pinchar en un teléfono móvil que había abajo a la derecha. Todo por no mirar las casas. ¿Y qué te dio el teléfono? ¡Ahí me daban datos sobre Priscila! ¡Qué bien! ¿Qué cuéntanos más sobre Priscila? Sí, resulta que ese monstruo de píxeles es abogada. Pero no llamas monstruo a tu mujer. No, no, no, yo soy el que organiza su boda. Ah, yo no soy el novio. Entonces nos ha casado, hemos mentido. Entonces, no imaginaba ser la boda perfecta, imagina ser planificador de bodas. Sí. Imagina ser planificador de bodas. Como Jennifer López. Es abogada, le gusta leer cocinar y ir de fiestas y tiene 3 colores favoritos. Es un cliché, ¿no? Naranja, azul, verde. Le gustan los Beatles también. No, tan concreto no era. Parece un perfil de Mythic, tal cual. Le gusta llevar tacón alto, ropa elegante y mobiliario clásico. ¿Pero cuáles son los colores que le gustan? Ah, rosa, blanco y negro. Ay, ¡qué bonito! Un poco típico. Qué original es la señora la que has pasado. Originalísima. Ahí decidí, voy a volver al pueblo a ver qué narices son esas casas. Sí, igual son vitales. Veía una rosa que sobresalía y pinché. Resulta que es la de Priscila. Ahí está. Rosa gigante. La rosa de Priscila. Justo atinaste en la casa de Priscila. Hombre, es que era rosa y sobresalía. ¿Una casa rosa? Sí. ¿Era la casa de Barbie o...? Rosa y las vallas también rosas. Ay, todo rosa. Por favor, qué hortera. ¿Cuánto dinero le tuvo que costar hacer eso? Ah, y para rematar había 4 estrellitas. Dinero nada, solo pintura, mucha pintura. Había 4 estrellitas por encima de la casa, aunque era pleno día. Es que es una casa de 4 estrellas. No lo sabes, es cuando te vas a casar se hace de noche en tu mundo. Todo el día es de noche, es bello. Seguí mirando y otra se llama Invitaciones de Boda. Una casa, otra vez con las 4 estrellas, en el mismo punto. Creo que eso es para las invitaciones de boda. No me hagáis caso, ¿eh? Otra se llamaba Ceremonia. Y también había 4 estrellas. Sí, también había 4 estrellas, pero aquí hay otra cosa que me llamó más la atención. En el tejado había un libro gigante... Con un marcapáginas gigante. ¿En el tejado había un libro gigante? Sí. ¿Y lo podías leer? No, estaba cerrado, sobresalía el marcapáginas. Pero tú ibas a estas casas y no tenías que hacer nada, ni comprar invitaciones... No, primero quería mirar qué era cada casa. Sí. Luego hay una que se llamaba Boutique, que era una tienda, así sin más. Y otra vez con las estrellitas. Joder, con las estrellitas. ¿Pero salían estrellitas en todas las casas o en alguna? Las mismas 4 estrellitas en el mismo punto de la pantalla. No te ponen los hoteles cuántas estrellas son, pues las casas igual. Claro, igual vas y no se come bien, pero bueno. Igual no compras bien en la Boutique, claro, en cierto sentido. Otra tienda de música, pequeñita, otra de las estrellas. Otras 4 estrellas, muy bien. La casa del novio... Azul entera, vaya azul, otra de las estrellitas. Ah, claro, rosa y azul. Y la novia rosa. Esto no son clichés, amigos, no son clichés. ¿Es elaborado? ¿Cuánto tiempo estuvieron preparando este juego? Una tarde en una servilleta, yo creo. ¿Tanto? Pues, yo creo que no tardaron tanto. Y por último, otro que se llama Tejes de Boda. Es un edificio enorme, con cristalera. ¿Cuántas estrellas? Otra vez 4 estrellitas. La cosa es que una de las estrellas está en contacto con un semáforo a la altura del tercero o el cuarto piso. ¿Qué? ¿Cómo? Hay un semáforo al lado del piso... Que está a la altura del tercero o cuarto piso del edificio. Sí que es alto, o sea, ¿no? Es un semáforo del copón, es un señor semáforo. Señor. Y para rematar, en la azotea hay 3 perchas gigantes. En la azotea hay 3 perchas, en otra hay un libro... Ah, pero no, para simbolizar lo de los trajes de boda. O eso, o se han fumado algo muy raro para hacer este juego. Sí, es que las perchas eran del tamaño de medio edificio. Esto está siendo lynchiano casi, ¿eh? David Lynch, aprovecha. La próxima película de David Lynch va a ser... Imagina ser la boda perfecta en Empire, vamos a decir... En ese momento recibí un aviso de mi Nintendo DS. Se trabó y yo entendí que igual era que tenía que dejar de jugar. Y tú dijiste, ¡bien! ¡Se acabó el reto! ¡Qué fácil ha sido! Pero no, casi que encendí la consola y volví al maravilloso pueblo de estos chicos. Qué bien, te lo pasaste bien entonces. Dije, quiero volver. ¿Y cómo empieza el juego? Ya he especificado cómo empezaba, he vuelto al mismo punto. Quiero decir, ¿cuál es el gameplay? ¿De qué va? ¿De qué trata el juego? Tienes que usar 2 veces en alguna de las casas y entras. ¿Y qué haces allí? Pues primero fui a la de Priscila y tienes que... Es un dormitorio normal y corriente. Y acostarte con ella. Y ya está ahí. No, tienes que elegir qué ropa lleva, qué mobiliario hay en la casa y ya está. Eso es lo que había que hacer. ¿Qué? ¿Hay opciones incorrectas o lo eliges sin más? No, sí hay opciones incorrectas. Ah. Según lo que marcas, la chica esta sonríe o pone cara tristona. Claro, porque la tendrás que vestir de boda, ¿no? Si le pones un pijama, pues... No, esta es ropa de andar por la calle. Ah, tienes que vestirla para andar por la calle. Organizas bodas y además le decoras la casa, la vistes cada día... Y lo que falta por saber qué tienes que hacer por ella. Ay, Dios mío, me está dando mucho miedo este juego. No sé si quiero continuar. Yo decidí en ese momento, pues voy a elegirlo todo mal, a ver qué pasa. No te dejo continuar. ¿Por qué? Digo, porque si lo eliges mal, dice, no puedes continuar. No, no, sí, puedes continuar. ¿Puedes continuar? ¿Qué innovador? Puedes elegir todo mal. Eso no pasaba con Anatomía de Grey, ¿eh? Qué innovador. Sí que la acabé, la dejé hecha una defesio y me fui a tu sitio. Pero bueno, por Dios, la pobre Priscila, hecha una defesio. Esto que es como si en Super Mario te caes por un barranco, pero da igual, no pasa nada, te matan y sigues adelante, ¿no? No, es como si caes por un barranco y de repente la pantalla continúa. Bueno, está bien, te da libertad para vestir horriblemente. Ya, y luego fui a la casa del novio. Y también le vestiste horriblemente. No, ahí tienes que elegir cómo es el novio. ¿Qué tipo de cara tiene? Pelo, ojos, cejas y labios. O sea, ¿y cómo lo hiciste? Eres también una pues agencia todo de lo que ponía mal, eso es lo que elegí. O sea, era una defesio. Como ella, tal para cual. Pero era una agencia de ligues entonces, planificas bodas, vistes y... ¿Y eliges al novio como es? Ella te la dan de manera automática, pero él tienes que hacerlo tú mismo. Porque se supone que el juego es para chicas, entonces... Ya. Es un juego del siglo XXI, ya veo. Yo seguía y me fui a la tienda de música. Tienes que elegir tres canciones, típicas, más la marcha nupcial y todas estas de la boda. Ay, qué bien. Eliges tres y resulta que la marcha nupcial no le gusta a Priscila. Vaya por Dios. Claro, es que es heavy la mujer. Ella quería ir con una canción de Judas Priest o algo. Quería el tema del juego, no me lo digas. ¿Eh? Quería el tema del juego en la boda. No, no estaba el tema del juego. Había otros temas de ascensor, pero ese no. Cago en la leche. Tema ascensor uno, tema ascensor dos. ¿Y con cuál se casó entonces? No, es que son tres. Elegí tres, los que ponía sonríe. Vale, este le dejo, este y este. Y no sabes cuáles son, te dieron igual. No sé, he apuntado algunos títulos. Coro de boda, coro de Jesús. ¿Coro de Jesús? Coro de Jesús. Ceremonia se llamaba otro y fanfarria otro. Fanfarria. Fanfarria es una palabra, ¿sabes? Existe. Sí, sí, fanfarria. Pero es graciosa la palabra. Ha dicho canción, canción. No, fanfarria es graciosa, es como sus ojos de piña. Claro, pero, decir. Joder, la fanfarria es la típica fanfarria, joder. Sí. Se pide una de fanfarria. En inglés mola más, fanfar. ¡Ah, fanfar! ¡Ah, fanfar! ¡Qué gracioso! Venga, Freddy. Y luego fui a hacer las invitaciones de boda. Tienes que elegir un bordeado que tenga flores o un corazoncito. ¡Ah, qué bonito! Ay, ¡qué hortera, qué bonito! ¿Cuál elegiste? El corazón, creo que era el que ponía. ¡Ah, yo quería flores! ¡Me cago en eso! No se ha ido romántico, Freddy. Sí. Freddy, no, era el que ponía la cara mala, he dicho, lo estaba haciendo mal. ¡Ah, haciendo mal! Sí, Freddy, todo mal. Freddy, ya no vas a poder organizar mi boda, lo siento. ¿Realmente ibas a dejar hacerlo? Si ponías flores. Sí. ¿Realmente te vas a casar? Algún día. Y la segunda opción era elegir entre tres tipos de letra. ¿Qué tipos de fuente del Word? Comic Sans. Creo que era una, sí. Oh, no podía faltar. Así que elegí la que ponía cara mala y me fui. Pero todo lo he hecho todo, hice todo mal a posta. Esa era la idea, a ver qué pasaba al final. O sea, estabas diseñando la boda imperfecta. Sí. Es un antisistema, ¿eh? Freddy, eres un innovador. Luego fui a la tienda de los trajes de boda. ¿Y cuántos había para elegir? Primero tienes que elegir el traje del novio. Luego el del padrino y el del padrino y la madrina. El del padre y la madre de la novia. El del portador de anillos y la dama de flores. Es un juego muy divertido, ¿no? Por lo que veo. Pero hay un detalle aquí. Esto es apasionante. Ay, en el padrino, la madrina, el portador de anillos y la dama de flores te salen tres opciones de persona. O sea, tienes que elegir tú a una. Esta pobre persona es una huérfana. Es muy gracioso cuando hay un niño negro y la mujer pone cara triste porque le eliges a él. ¿Qué? No sé si hay en esta opción, pero hay una que le eliges al niño negro y pone cara triste. Es como la noticia, ¿no? De antes. ¿Qué noticia de antes? ¿Qué noticia? Joder, la que hemos hecho de los negros. Ah, claro, claro, claro. Ah, sí. Ya nos olvidamos de lo anterior. Poco atentos habéis estado. Tenemos poca memoria. ¿Dónde estamos, chicos? El convenio conservador está a tope con este juego. Y luego para vestirla ella hay que ir a una tienda especial. A la boutique. Ah, oh, claro. Que ahí estuve extasiado eligiendo el traje, el velo. Transmites la los emoción. Los guantes, el racimo de flores. Estás transmitiendo la emoción que sentías en el maquillaje momento. Que tienen que llevar, el corte de pelo, las joyas. Y ya que la hiciste imperfecta, ¿cómo quedó la mujer? ¿Qué pasó? Es que luego lo tuve que rehacer porque después de pasarme todo con defectos, me lo pasé todo bien a ver qué pasaba. ¿Y qué pasa? Pero empezar, ¿qué pasa cuando te lo pasas mal? Todavía quedan cosas por hacer. ¡Quedan cosas por hacer! ¿Qué dónde vas? Luego fui a la ceremonia. Donde tienes cinco curas para elegir. Cinco curas, pero a ver, hay católicos, protestantes. A ver, uno es un calvo vulgar. Ahí pero está. ¿Es católico o protestante? No pone de qué religión es. No pone de qué. No. Me cago en la leche. El siguiente es un tío con bigote que parece un actor porno de los 70. Ataques de risa en directo, solo en normas de equivocación. El siguiente parece Saf, pero con gafitas amarillas. ¿Saf? Saf, el detective negro. Samuel L. Jackson. No, no, el antiguo. El anterior. El Samuel L. Jackson llevaba un look normalito y tal. Ah, vale, anterior. El bien. Siguiente parece Mitchell de Modern Family. Y por último hay una mujer. Randy muere hoy. Una cura, ¿no? Este hombre no sobrevive al reto, ¿eh? Y como pone cada rara con la mujer, elegí a la mujer. Bien hecho. O sea, cinco curas. Cinco curas a elegir. Están ahí de pie para que no se elija. No, no, te ves la cara y tienes que ir marcando. Y arriba ella sonríe o pone cara triste. Según el que elijas. Y pone cara alegre en todos menos en uno. Creo que lo ponía en dos, pero yo elegí a la mujer, ay, por curiosidad. Y aparte tienes que elegir el sitio donde se realiza la ceremonia. ¿En un castillo, en la playa, en la iglesia o al aire libre? En la playa, ¿no? No, ese es al aire libre donde ponía cara rara y... Ah, Ajá. Y pinché. Y en un castillo de Bonia, que era rara, qué raro, ¿no? No, si hay en alguna de las novias te especifica que quiere que la boda sea en un castillo. Yo también quiero que mi boda sea en un castillo. Pero ¿cómo puedes elegir tú dónde es? O en un portaaviones, no sé, puedes ser un sitio original. Un castillo más bonito, ¿no? Con portaaviones. Y una vez completadas las siete casas, aparece una limusina por abajo. ¡Qué bien! ¿Una solo? Sí, una solo. Oh, pinchas en ella y se va y pasas a otra pantalla. ¿Ya te ha pasado? Ah, no, la pantalla. He pasado otra pantalla. Ahora aparece la ceremonia. Ah, ah. Ahora como sale todo mal, ¿no? Sí, es verdad. A ver, no hay invitados. El novio llega a todo correr sudando. El padrino y la madrina se caen de bruces contra el suelo. Hay que verlo. La música se corta cada dos por tres. La novia pone cara de asco cuando aparece y se ven el novio y la novia. Y cuando el novio y la novia van por el altar, también se caen de cabeza contra el suelo. Espectacular. ¿Pero se casan o no? Sí, sí, se casan. ¿Has hecho tu función? No diseñaste la boda perfecta, no ha sido perfecta. Pero yo me he pasado la pantalla. Y se lo he pasado pipa. ¿Hay más pantallas? Y por abajo, mientras ves la boda, hay una cosa que marcaba 0 de 8, que yo dije, pues es que lo he hecho mal, esto no valía para nada. Hay que organizar 8 bodas, algo así. No son 8 bodas. Es más tarde cuando me di cuenta de para qué servía eso. Tendrá que ser las 8 cosas que hay que hacer. Boutique, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? No, era eso. Más tarde, digo, cuando me di cuenta de más cosas. Qué misterioso este juego. Ya, y cuando te lo pasas del 20 para abajo te ponen: has desbloqueado este objeto, este y una novia. ¿Y una novia? ¡Has desbloqueado una novia! ¡Qué bien! Puedes conseguir otras 5 novias que desbloquear. ¡Háganse organizador de bodas! ¡Regalan novias! ¿Queréis saber los nombres de ellas o ya os lo ignoro? Sí, por favor. A ver, Ayumi. Ayumi. Hanna. Montana. No me pone el apellido. Sara, Christine y Claudia. Bueno, no son tan ridículos los nombres de lo que cabe. Ahí fui combinando hacer la mitad bien, la mitad mal, una cosa bien, una cosa mal. Vino a dar un poco igual, pero descubrí varias cosas. ¿Qué descubriste? Uno, en todas te dicen el color favorito, pero eliges el color que elijas, se quedará sonriente o triste si ya estaba antes. Da igual. ¿No? O sea, le da igual aunque te diga que da igual. Da absolutamente igual. En algunos casos, eliges lo que elijas y estará bien. No pone cara triste en nada. ¿Y el 0 de 8 ese que os decía? Sí. Resulta que puede sacar fotos durante la ceremonia. ¿Y no sacaste ninguna foto? Sí, al azar y tal. Pero, pero tiene el 0 de 8. ¿No tienen fotógrafo? No, eres tú el fotógrafo. Pero tú ya has organizado la boda, ¿cómo vas a ser el fotógrafo? También has elegido al novio, a los padrinos, a la niña, lo que viste. Eres la hostia, estás diseñando la vida a esta mujer. Sí, le he hecho la casa, la ropa para andar por casa, para andar por la calle, es la hostia, ¿eh? Luego vas a controlar su vida también después del matrimonio. Eres el nuevo gran hermano. Yo quiero que se divorcien después, total. ¿Teniendo en cuenta la mierda de boda que han tenido? ¿Quieres la segunda parte? Imagina ser el divorcio perfecto. Ese sí lo jugaría. Además, una vez te has pasado a las 6 novias, te sale el modo libre. ¡Ay, Dios! ¿Modo libre? Modo libre. Esto todavía es mejor. Promete, cuéntanos. Tú haces a la novia. Bueno. Pongas lo que pongas en la novia, está bien. Ajá. Y pongas lo que pongas en el resto de apartados, todo está bien. Este es un juego ¡siempre ganas! ¡Siempre ganas! Al final te dice que has organizado una boda perfecta y ya está, enhorabuena, te has pasado el juego. Wii Music, ¿todo el mundo gana? Por curiosidad, ¿cómo, mejor que Wii Music? ¿Cómo jugaste en el modo libre? Es que pongas lo que pongas, está bien. ¿Cómo la llamaste? No le puse nombre, se lo puse después de pasármelo. Encima, se casó una novia sin nombre. Sí. ¿La sin novia? Nombre, ¿quieres coger a la sin novia? Nombre en matrimonio? ¿La novia? ¿Quieres coger a la novia en matrimonio? Y ya está, aunque luego me pasé todo bien para... Bueno, si me lo paso bien igual aparece un modo secreto que... No aparece nada. Ya está, así, ahí se acaba el juego. O sea, te lo puedes pasar todo mal y pasarte el juego. No, porque en el modo libre todo está bien. Ah, te puedes pasar todo mal, menos el último juego y fin. No, porque en alguna pantalla elijas lo que elijas está bien también. Te lo he dicho antes. Así que esto es, imagínate la boda perfecta, ¿algo más que añadir? No. Ha sido... No le ha gustado. Como experiencia ha sido tan genial como nos la transmites aquí, ha sido todavía mejor. Es decir, basta con haberte oído o tenemos que jugar, imagínate tu boda perfecta. Tenemos que jugar. Hay detalles que no he podido expresar en palabras. Chicos, creo que ya tenemos plan para estas navidades. Todo el mundo tiene plan para estas navidades, menos a que le toque el reto ahora. Que este va a ser un plan especial, bonito. Ahí llevamos, tenemos una mano inocente que nos está viendo. Vamos a poner música de emoción para elegir cuál es el reto primero o la persona. El reto, primero el reto. Primero el reto, vale. Sí. Pues vamos a elegir el reto, ponemos música de emoción. De emoción. Ya sabes que... ¡Qué tensión, chicos! ¡Qué tensión! ¡Que he tocado! ¿El libro de la selva? El libro de la selva, propuesto... El libro de la selva, la novia de Mowgli. ¡Ay! Vamos, del mejor. ¡Otra vez Maltut! ¡Gracias, Maltut! ¡Gracias! ¿Sabéis? Que no es Maltut, es Maltut. Maltut, bueno. El resto de personas también os podéis mandar reto. No solo Maltut, de verdad. Podéis hacerlo. Estaban los de todos. Hombre, el último fue de Sidmus. Es verdad. Y ahora sacamos el nombre. ¿Quién será? Flores, piensas que ella ha hecho algo malo. Qué nervios. Seguro soy yo. Jardita. ¡Ah, Jardita! ¡Navidades! ¡Navidades libres, chicos! ¡Empatas con Bobsis! Sí, voy a pasar unas navidades. Mientras comes el turrón, ves el libro de la selva, la precuela de ser buena, buena, buena. Bueno, tengo 3 semanas para verme una peli de hora y media. Eso tampoco es tan malo. Eso es verdad. ¿Y si le hacemos un segundo reto? ¡A por eso! ¡No! Y después de esta emoción repleta de casamientos, llega el momento de la acción llena de testosterona en el último episodio de 24 segundos antes de que llegue el parón navideño. En episodios anteriores de 24 segundos. ¿Es eso otra bomba? ¡Rápido, Jaime! ¡Corta los cables! ¡Córtalos todos! Ahora sí que hemos detenido todas las amenazas. Jaime, por fin podrás encontrarte con la pesada de tu... con tu adorable hija. Sí, y por fin podré descansar. ¿Sí? Hola, Jaime. ¿Me recuerdas? Cielos, Nina. ¡Mi archienemiga! La onda está llena. Cuerpo cubierto de pelo. Siento en mi vena que me dice la sangre que estoy en celo. Me siento tan solo por las noches que me dedico a mirar la luna y... ¡Ah, miras a la luna! ¡Eres un hombre lobo! Que no, que solo que me siento muy solo. De hecho, ya hasta no me afeito por desidia y... Que no te afeitas, tú eres un licántropo seguro. Que no... Tranquilo, porque aún tienes una oportunidad con alguna vampira despistada. Bueno, contacto femenino es contacto femenino. Eso es lo que dice el foro licántropo. Para licántropos reales, ¿cómo? En el que uno se pregunta... ¿Cómo se curraron el nombre? Cuidemos el nombre para licántropos reales, foro licántropo. Hombre, contarlo fácil por Google. No hay duda, joder, no hay duda. También es verdad. Uno se pregunta, ¿puede un licans relacionarse con un vampiro? Ajá. Un licans es un licántropo. Damos por hecho. Bien, jóvenes licans, veo que su inteligencia está en niveles a que apuntar un crecimiento y un buen desarrollo. su inteligencia va para abajo. a ser, cambio. Ser hombre lobo no te hace ser inteligente, chicos, apúnteselo. A eso yo le llamo despertar. Despertar yo le llamaba abrir los ojos por la noche, no sé. Por la noche. Cuando estás dormido, despiertas. O por la mañana, ¿no? Bueno, también. O cuando eso, te hayas hecho la cama. Siesta. Bueno, ¡fascinante! ¡Qué listo sois! Espero que un clan vampírico pronto nos conectase. ¿No? Con Atacte. Con Atacte. Para que juntos tengamos la primera cumbre de razas. ¡Hostia! Increíble. Esto es como el G20. Sí. Pero con licántropos. Y vampiros. Y más razas. Y vampiros. Y razas y razas. Y más razas. Faltan los zombies. Ahora están de moda los zombies. 8.000 razas. Y trolls, y enanos. Les hace un par de añitos ya, pero bueno. Espero que pronto pase eso y que el clan nos conacte. No, aquí pone contacte. Sí. Ya haya despertado. Pues sí, porque si no os contacta y no ha despertado, pasa algo raro. ¿Okay? Pone desperatado, ¿no? Sí, desperatado. Desperatado. Igual que pone despelotado, ¿no? A ver, no lo entendéis. Es un hombre lobo. No tiene dedos como nosotros. No puede escribir en un teclado. Tiene garras. Por eso no piensa tampoco. O sea, es una conjunción de elementos. Está escribiendo con las uñas. ¿Cómo tiene que dejar el teclado del ordenador después, eh? Tiene dos. El teclado para hombre lobo y el teclado para persona normal. Lo venden a Fnac, el para hombres lobo. Le contestan a este hombre, porque ya que quiere hacerse... quiere saber si se puede liar con una vampira. Le contestan: chicos, si una chica es vampiro y a ustedes les agrada, entonces pueden hacer que ella despierte abriéndole las orejas. ¿Qué? Con un cuchillo. O con las garras, ¿no? ¿No? Como, oye, me gustas, ¿puedo abrirte las orejas? ¿Puedo morderte el cuello? ¡Ábrete de orejas! Ah. ¡Ay, Dios mío! Y contándoles el daño que ha causado el cine entre nuestros clanes. Sí, porque ellos mismos son muy inteligentes y no están causando daño a su raza, efectivamente. Su raza es inexistente. Ellos, si no existiera ese cine, iban a existir ellos, seguro. Por la literatura de los hombres. Sí, esta gente, ¿no? Por la literatura. Esta gente por el rol. Es cierto. Si esa chica es inteligente, lo va a entender. Si esa chica es inteligente, no va a estar contigo. Pero bueno. También es verdad. Y ella querrá estar del lado de la verdad. Pero si está siendo influenciada por algún líder mediocre, entonces seguro les va a decir que no. Zapatero. Sí, yo recuerdo el meeting aquel de los licántropos. Fue terrible, ¿verdad? Fue terrible, sí. Lo mismo para las chicas licans. Si podemos tener una novia o vampira o una novio vampira. Novia, si... novio, vampira, vampiro. Sí. Siempre y cuando esté de acuerdo con nuestra doctrina licans. Todo esto en mayúscula, porque hay que estar muy de acuerdo con la doctrina licans, que a todos esto no sabemos cuál es. ¿Dónde puedo comprar la Biblia licans? A saber. En la tienda licans, Freddy. Es que hay que decírtelo todo. ¿Y dónde está la tienda licans? Tú sabrás, si eres hombre lobo tienes que saberlo. ¿No lo has visto en la Gran Vía? ¿No has visto en la Gran Vía? ¿Sabes por qué no eres hombre lobo? ¿No eres licans? Ah, soy inteligente entonces. Solo abre cuando hay luna llena. Efectivamente, sí señor. De hecho es la FNAC, pero es solo con las noches de luna llena a partir de las 3-4 de la mañana. Acérquense por ahí, sabrán de lo que hablamos. Bueno, vamos con el siguiente. Hola, jamigos. ¡Otro jamigos! Verán, soy un joven de España y creo que soy una lican. ¡Oh, Dios mío! Es una joven que es una lican. ¿Y es de España? ¿Es? ¡Es analfabeta! ¡Viva España! ¡Es analfabeta! El caso es que no sé cómo hacerme las pruebas para asegurármelo. Tienes que mear en una barrita y entonces... ¿Dónde está el médico de los licans? No, joder, vas a la Seguridad Social. Perdón, creo que soy licántropo. ¿Puede verlo? Sí, a ver. Sí, al manicomio. A ver, ¿se transforma? No, la Seguridad Social te diría, bueno, ven mañana, ya es eso. ¿Se transforma usted en hombre lobo en luna llena? Sí, entonces creo que sí. Y claro, no se lo puedo preguntar a mis padres. Hombre, pues no. Ya que no sé cómo me aceptarían en caso de hacerlo, de serlo. Creo papás, que... soy hombre lobo. Ah, eres tonta, hija mía. Yo creo que lo aceptarían con carcajadas, pero no me hagáis mucho caso. Ahorita me hallo sumergida en un mar de dudas. Un momento. Ahorita es algo mexicano. Y es de España. Es de España. Tampoco lleva H, la ahorita. Yo creo que nos está mintiendo. Quieres ser español, pero es mexicana. Esto es una persona de Hispanoamérica que dice, voy a hacer que soy de España para que la gente piense que este foro tiene difusión internacional. Hay una cosa llamada inmigración. Puede que los padres sean sudamericanos y hayan venido a España. ¡Hala, ya salió listo! Hemos pedido cosas. Y no sé qué he de hacer, dice. Si sirve de algo, tengo más vello en mis piernas y en mi espalda que mis compañeras de clase. ¿Pasa? Eso es que no te has depilado en 3 meses. Claro. Sí, pasa cuando no te depilas, sí, sí. Y me gustan las hamburguesas poco hechas. Vale, a mí también. A mí. Dios mío. Dios mío, ni cabrón. ¡Soy hombre lobo! Y además tengo pelo en el brazo. ¡Ah! Yo me voy a estar sin depilarme un mes y ya soy licántropa. Joder, qué fácil es convertirse en licántropo. Todos para la semana que viene. Si no lo fuera todavía, ¿cómo podría serlo? Buena pregunta. ¿Vosotros que erais hombres lobo, cómo os convertisteis? Pero a ver, no lo eres. Comiendo hamburguesas poco hechas y mirando a la luna mucho. Dice que lo es y luego pregunta cómo lo dice puede... que cree que lo es. Bueno, y en caso de no serlo, ¿cómo podría serlo? Porque le gusta, le pone la idea. Dice que me ha gustado lo que leí de ustedes en esta página y me gustaría formar parte de esta cuadrilla. Le ha gustado lo que han leído en esta página. Ergo, o sea, lo he entendido, se supone. Mi idea es que todos estos idiomas son idiomas licans. Son en clave. Claro, claro. No los entendemos del todo porque no somos licántropos. Claro, estas palabras son las palabras originales del idioma español que han sido mantenidas por los licans en sus sociedades secretas. El ahorita, por ejemplo. O sea, todos los analfabetos son licántropos. Efectivamente. Gracias de antemano y tal. De antebrazo. Venga, siguiente respuesta. Buenas amigos y amigas del inframundo. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, soy Jardita. Buen rollo. Estoy muy interesado en el tema licán y vampiro. Llevo tiempo intentando ser lica. ¿Lica? ¿Puede ser o lican o licra, no? Suena a tienda de muebles. Lica. Sí. Compre su mesa en lica. O plica. El plica, efectivamente. El plica, todo tiene sentido. ¿Cómo lo conseguís? Es que vuestra mamá le fecundó a un perro. ¿Qué? ¿Y ¿Qué es eso? Vosotros sois un híbrido entre un perro y un ser humano? ¿O cómo se hace? Les está insultando. ¿Fofilia? Sí, está diciendo, tu padre es un perro. O sea, literalmente. ¿Y si está diciendo, quiero un hermano hombre lobo? Mamá, mira, tengo aquí al Chucho. A ver, aquí está Lassie, que es bonito, quiero parecerme a él. Porque si es así, yo estoy dispuesto a dejar fecundar a mi mujer por... ¿Por nuestro labrador? Por nuestro labrador, para tener un hijo lican. Dios mío, esta persona está casada y planea tener un hijo. Yo lo peor, el mundo va a consentir que su mujer le sea infiel con un perro. Yo había oído de parejas abiertas, pero no tan abiertas, por Dios. ¿Amor entre especies? Joder, termina el mensaje con una pregunta que no tendría que hacerse, pero bueno, este bueno me pregunta... ¿Está bien eso así? No está bien eso así. No, para la gente de ese foro igual sí. Igual están encantados. Un perro, o sea, ¿no? Ni el tío que le chupaba la sangre del pie a su madre era tan horrible. Bueno. Pero acaben al respecto, ¿eh? No. Vale. Una cosa que creo que dijo que también mordía a gente luego por la calle. Vale, una cosa es morder a gente por la calle, otra cosa es decir a tu mujer que se acueste con un perro. Pero ahí no haces daño a nadie. Tu mujer te puede decir, tú eres idiota. A tu mujer no le va a hacer ilusión, ¿eh? O sí, igual quiere... Igual es una lican también. Me hace mucha ilusión tener un hijo lican. Ay, qué bien. Vamos, perrico. Pero un lican no sería un lobo en vez de un perro. No sería un lobo en vez de un perro, porque ahí saldrá un hombre perro. Un hombre lobo saldrá si te acuerdas con un lobo. Pero claro, con un lobo ya no hay huevos, pero ¿no? Con un perro sí, con un caniche sí, con un lobo no, claro. Yo me imagino a la mujer yendo a hacerse la ecografía y bueno, ¿qué esperan? ¿Un niño? ¿Una niña? No, un. Una, licán, per- una un perra. Licán. Una perra. Oye, qué buena idea para una película. Mi hija es una perra. Apuntadla, venga. Empezamos a escribir el guión. Y continuamos con otro que dice: y si queréis ser un licántropo, 3 cosas básicas que debéis preguntaros. A ver, preguntémonos las chicos. Venga. Vamos. Seguro que ya son está. Preguntas lógicas. Ya está, os las preguntáis y si decís que sí, os convertís en licántropos. Ah, a ver, sí que era fácil. Número 1. ¿Quieres ser un licans? No. Sí. No. Número 2. ¿Estás seguro de quererte iniciar aun sabiendo que no hay marcha atrás? Sí. No. ¿Renuncias a tu calidad de humano y aceptas ser un licans? Que es como la primera, ¿no? Proteger a la naturaleza y a todo lo que en ella habita, aunque algunos seres no lo merecen. ¡No! ¡Sí! Ya soy un licans. Quizás. ¿Habéis notado algún cambio? ¿Cómo te sientes? Igual. Te estoy viendo pelo, ¿eh? Sí. Ya, pelo en la cabeza. Dios mío. Sí. A ver si vas a ser un hombre lobo, ¿eh? Freddy, tienes colmillos. Ya. Bueno, tras esto hay como un montón de respuestas diciendo sí, soy un Lican. Todos Licans, convertidos. Joder, qué fácil. Sí, es demasiado fácil. ¿Para qué preguntar? Ah, se acuesta con un perro, no sé qué. No respondes si tres cosas, que es mucho más fácil. No se paras. Pero por cierto, ¿os habéis preguntado qué aparecería? Y esto es el rebote. Si se acuestan un vampiro y un Licans. Un lobo que vuela. Un Licampiro. Un lobo que vuela o... Un vampirito. O un lobo que se convierte en murciélago. No. La nueva super raza. Y uno dice, si tienes sangre de ambos, entra acá y muestra tu intelecto. ¿Qué? No, a ver, no se puede mostrar cosas que no tienes. Es que tampoco vamos. ¡Somos la nueva raza! Este hombre tiene sangre de Lican y sangre de vampiro. ¡Qué bien! En contestaciones a la nueva raza dice uno, la nueva raza, la perfección creada, híbridos. Desde Mythias Van Drupsel. ¿Qué es eso? Un vampiro famoso. Joder, Mythias Van Drupsel, tío, parece. Pues el primero que se acostaron un vampiro y un Lican. No lees la Wikipedia. No lees la Biblia, Lican, me cago en la leche. Surgió la perfección. Es nuestro padre, nuestro creador. Dios, no. Qué bonito. No, Mythias Van Drupsel. Tiene un nombre de invitado distinguido también. Mythias Van Drupsel, de la Universidad de Ohio. La semana que viene, normas de equivocación. Vamos con el siguiente. Hola, Wolf of Fire. Tenemos por hecho que es un nick, ¿no? Wolf of Fire. Hace un videojuego, o es un, ¿no?, lobo que echa fuego por el pelo. En Play 3, Wolf of Fire. Sí, con guitarra, ¿no? Soy un antiquísimo guerrero híbrido, data de 1200 antes de Cristo. Toma ya. Estuve en la crucifixión de quien llamaron el Mesías junto con otro grupo de híbridos. Animándole, venga, ¿no?, Jesucristo, Mesías. ¿El Mesías Van Drupsel? ¿O el Mesías...? No, este es otra... Igual se refiere a Jesús, ¿no? Sí, yo creo que sí, más bien, ¿eh? Del que llaman el Mesías. Oye, pero ¿es Jesús el Mesías de los lobos? También sería mala hostia que hubiera dos Mesías y los dos acabaran crucificados. Pero antes han llamado a Van Drunsen, el no, creador, dice, nuestro padre. Pero dice de quien llamaron el Mesías. Si fuera Van Drunsen, diría del Mesías. Claro. Es de quien llamaron. Esos ineptos que no saben que Maestro Van Drunsen es el verdadero Mesías del mundo mundial. Con el paso del tiempo, he reencarnado en portadores del gen híbrido. Ah, se ha reencarnado. O sea, se reencarna también. Esto también, es el Lican. Tienen de todo, ¿eh? También se teletransportan, son inmortales. Ahora que Freddy no, si se reencarna, muere, ¿no? Si muere, pero después se reencarna. Entonces, pues le da igual morir. Qué metafísico todo. Sí, si quieres suicidarte, es una putada, por cierto. Esto está cambiando de. Pero, ¿cómo te vas a querer suicidar siendo un vampiro licántropo? También es verdad. Oye, pero igual te quiere matar a alguien. Por eso de que le quieres matar, convertirlo. Bueno, sigo. Solo los elegidos y mentigua orden de bestias nos reuniremos un día. Un día. Uno de estos que tengamos libre en la agenda. El 6 del 6. Del 66. Joder, queda tiempo ya, ¿eh? Preparaos para ese día. Saludos. Todos viejunos ya. Qué tonto era yo de joven, ¿eh? Sí. Y si quieres saber más de mí, pasa por mi metrofrog.com/dragon88. No queremos saber más de ti, en ¿es serio? Un dragón también? Pero no era un lobo este, no era Wolf of Fire. Bueno, espera, Wolf of Fire, fuego. ¿Es lobo, vampiro, dragón? Este es el resultado de que un lobo folló con un dragón. Estoy seguro de que 88 no es la fecha de su nacimiento. Seguramente será la fecha de su décima reencarnación. Claro. ¿Décima solo? 1200 antes de Cristo. O los años que tiene ahora. O Heil Hitler, ¿no? Hola. Heil Hitler, 88. Nadie me entiende. Nadie sabe lo de 88. No, ni idea. Emma, que está Emma aquí, está señalándose con el dedo diciendo, yo lo sé, yo lo sé. Hitler. Sí. ¿No os habéis leído Diario de un Skin? No. Bueno, muy mal. Solemos leer cosas buenas, en realidad. Bueno, no siempre. Estamos leyendo estos foros, ¿vale? Parece profético, pues nací en el año del dragón y mi historia abarca a los míticos dragones leales y grandes amigos. Colegones. Qué bonito. O sea, como Delphi, pero en dragón. Pero tú te imaginas, son mis colegas, mis grandes amigos, mis leales. Llevan conmigo toda la vida, les alojo en mi casa, nos tomamos una birrica, no sé. Bueno, como el de cómo entrenar a tu dragón. Sí, lo único que eso era ficción, y esto, el tío se lo cree. ¿Era ficción? ¡Me cago en la leche! ¿No estaba basado en hechos reales? Lo siento. Destruyendo nuestros sueños. Ya no me gusta. ¿Y Toy Story tampoco es real? ¿Los juguetes no hablan? Vamos a ver, viendo estos foros me creo todo. Me creo que esté basado en hechos reales, realmente. Pasamos con otra nueva respuesta a este post, que es oro. Yo soy medio vampiro, medio licántropo otra vez. Tengo 316 años. Toma. Este no es tan... Este es una nenaza comparado al otro. Este es jovencito. ¿Qué se le va a hacer? Que está en la adolescencia. Ah, bueno. Otra respuesta. Por favor, necesito contactar con licántropos y vampiresas para poder charlar. Es de urgencia. Necesito consejos y datos. Mi mail es... Lo decimos en público aquí para que los oyentes la agreguen. Efectivamente. Jomiruedu@hotmail.com. Por favor, contáctenme. Licántropos y vampiresas. Estamos haciendo una labor social. Licántropos y vampiresas que nos escuchen, manden un email a jomiruedu@hotmail.com. ¿No tienen un mail secreto? En plan, @vampiresas y licántropos. Igual que es un periodista que no sabe las cosas. Porque necesitan licántropos y vampiresas. Pero ojo, no licántropas y vampiresos. Como vampiros, de hecho, ¿no? Vampiresos y vampiresas. Y licántropos y vampiresas. ¿Para qué querrán que copulen entre ellos, quizás? Malvado experimento. Para crear la raza ultra mega superior. Este tal Homir Uedu es un ser peligroso. Y bueno, ¿qué decir? ¿Nos vamos despidiendo ya después de esto? Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo. Hay que aplaudir. Y un hurra por nave. Después de triunfar, a saludar, te aplaude la multitud. Y un aplauso para Jarrita. Hasta la semana que viene, que habrá un especial de Navidad. Y un aplauso para Bob. Hasta el especial de Navidad y el de Nochevieja. Un aplauso para Freddy. Nos vemos de nuevo el 24 para la noche. Un aplauso para Randy. Lo dicho, no lo perdáis, que lo hemos hecho con todo el amor. Hasta dentro de 7 días. 6. Ya salió el listo, el especial tiene que salir. 18, 16, 24. Bueno, es un marco. Somos de letras. No, no lo escuche, que no escuchen en directo, por cierto. Porque no puedes decir, soy de letras y yo de números, si es escribir. Yo no entro a Facebook. No cantamos hoy. So here's goodbye. So soon you'll find your separate way. We don't know how to say so long and go so soon. Goodbye. You follow me, I follow you. We were like each other's shadows for a while. Now as you see, this game is through. So I'll try to smile as I say goodbye. So soon, and isn't this a crime? We know by now that time knows how to fly. So here's goodbye, so soon, you'll find your separate way. With time so short, I'll say so long and go. So soon, goodbye. So soon, and this a cry. We know by now that time knows how to fly. So here's goodbye. So esa risa, son efectos especiales. Find your separate way. Como no se la sabe. So long and go. So soon, goodbye. Miquel, no sé si desafina o canta en falsete. Vengo cosas. You follow me, I follow you. We were like each other's shadows for a while. Now as you see, this game is through. So although it hurts, I'll try to smile as I say goodbye. So soon, and isn't this a crime? Sabemos ahora que el tiempo sabe cómo volar. Es que nos odiaron mucho por eso, ¿verdad? No me extraña. Porque no nos odian por esto, ¿no? Find your separate way. With time so short, I'll say so long and go. So soon, goodbye. Agur. Goodbye. Preparado.